cultura va a tener un negro y un meca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener ahí si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener, hombre, si nació en los Cardonales? En mi nota soy eterno, a mí nadie me corrige. En mi nota soy eterno, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo mañana sábado, con Lorenzo, mañana sábado día de la Virgen. Para que él también se ofenda.